Yo no puedo creer esto. Parece mentira, en verdad. Mira la hora que... Dímelo. Miro el reloj y veo que es tarde. Me entiendo. Y no he recibido ni una llamada. Teléfono, ni un mensaje de ti que diga cómo estás. ¿Cómo te va? Sin embargo, acabo de ver la foto que subiste. Qué bien estás pasando, bebé. Espero que estés disfrutando. No, no. Porque a mí no me va igual que a ti. Igual que a ti. Lo único que hago es pensar en ti. Pensar en ti. Que no quiero llamarte. Llevo una esperando tu llamada. Estoy al punto de desesperarme. Y dime qué tú hicieras si yo te hiciera lo mismo a ti. Eres una hechicera que quiere tener control de mí. Y dime qué tú hicieras si yo te hiciera lo mismo a ti. Eres una hechicera que quiere tener control de mí. Yo dando vueltas en mi cama pensando con quién estarás ahora. ¿Por qué tanto demoras? Siempre responderme. ¿Será que ya no quieres verme? ¿Será que la traidora cero corazón que la valora? Tremenda jugadora. Llegas a desenvolverme y con tus mentiras convencerme. No, porque a mí no me va igual que a ti. Igual que a ti. Pensar en ti. Pensar en ti. No he recibido ni una llamada, ni un mensaje de ti que diga cómo estás, cómo te va. Sin embargo, acabo de ver la foto que subiste. Qué bien le estás pasando. No, no, espero que estés disfrutando. Yeah. Desde la J, baby. Los menores, ya, yeah, se vuelven a unir. La trilogía de esta nueva generación. RJ Álvarez, Jody Boy, Farruko. La nueva generación. Los menores. Díselo, Luian. Noise. Fabián Eli, el maestro en el violín. Clásico. Carbon Fiber Music. Ha, ha, ha, ha.